Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas, ¿sí? De este jueves 10 de septiembre, ¿sí? Siendo las 10 de la mañana, 10 y un minuto, arrancando desde los estudios de Radio Roja, aquí en Casa Grande, en la localidad de Casa Grande, de la provincia de Córdoba, Valle de Punilla, y en colaboración con las compañeras y compañeros del colectivo Zumba la Turba, ¿sí? Y desde acá, de Radio Roja, por supuesto, haciendo este programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, saludo al estudio, bienvenida Romina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bienvenidos en un hermoso día en las sierras. Se viene la primavera, ¿no? Sí, sí, esperemos que se vaya el frío. Sí, Árbol, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan todos? Probando el micrófono de paso. Qué bien que se te escucha. Sacando el timbrecito del celular. A ver ahí, apagando los ringtones, todas esas cosas que, viste, después nos critican, viste, pero bueno. Buenos días, parece que viene la primavera, ¿eh? Se viene la primavera nomás, ya está todo poniéndose. En las sierras de Córdoba, sí. Por lo menos a los locos incendiarios no se les acabó la joda, mínimamente. Y esperemos que llegue la lluvia pronto, ¿no? Sí, sí, tiene que estar viniendo ya en algún momento. Bueno, tenemos un montón de información para compartirles, para informar, para brindar. Pero como siempre, todas las mañanas, los jueves, vamos a arrancar con las noticias breves, ¿sí? Si les parece, porque tenemos muchas cosas podemos parar mucho tiempo. Así que vamos a arrancar, si quieren, con las noticias breves nacionales, cuando quieran. Pues yo, ¿vas vos, Romy? Arranca vos, yo voy con la segunda. Muy bien, me gusta esta noticia porque tiene que ver con las manos de Filippi. Con contenido crítico, perdón, con contenido crítico y solidario, Las Manos de Filippi presenta Barricada y Asamblea. Este domingo 13 a las 15 horas, la banda Las Manos de Filippi va a presentar este show que se llama Barricada y Asamblea, que se trata de la primer experiencia streaming de la banda, que originalmente fue realizada para Chile. La presentación fue grabada en el Centro Cultural Autogestionado Cultura del Sur, que viene realizando actividades para sobrellevar la dura crisis que atraviesan las y los trabajadores de la cultura. Desde ANRED se conversó con El Cabra, el cantante de la banda, y Melania Agüero, directora del espacio cultural de Cultura del Sur. La imposibilidad de realizar presentaciones en vivo afectó a la gran mayoría de trabajadores de la cultura. En ese contexto, una salida fue la de realizar los llamados conciertos virtuales, donde incluso se presenta nuevo material creado durante la cuarentena. Va a estar subido durante 48 horas, así que quienes compren la entrada, que es a precio muy popular, lo van a poder ver en esas 48 horas y escuchar las veces que quieran, comentó Hernán Cabra de Vega, cantante de la banda. Aún en esta situación crítica, la banda mantiene el perfil solidario, buscando la articulación entre las y los trabajadores, en este caso desde la cultura, apoyando también al Centro Cultural, donde fue realizada la presentación, que atraviesa una fuerte crisis ante la imposibilidad de realizar actividades. Este show fue nuestra primera experiencia en streaming y fue realizado en el Centro Cultura del Sur, un lugar autogestionado por artistas y trabajadores de la cultura, un lugar donde tocamos gran cantidad de veces antes de la cuarentena. Se trata de un recital que la banda dio para el Festival Sudamerican Rockers de Chile. Bien, Mujeres de la toma de tierra de Guernica interpelan a Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz. Mujeres de la recuperación de tierras que llevan adelante 2.500 familias en la localidad bonaerense de Guernica escribieron una carta dirigida a las ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, ministras de Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y al Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, respectivamente, piden a las funcionarias que las acompañen y ayuden para echar atrás el desalojo dictado este martes por la Cámara de La Plata y que se hermanen con su reclamo de ni una menos sin vivienda digna. Muchas de nosotras hemos sufrido violencia de género y sin poder tener otro recurso tuvimos que abandonar la convivencia con nuestros violentadores para poder estar a salvo. Vinimos con lo puesto, no tenemos nada más. Muchas de nosotras somos jefas de hogar y madres solteras.

remarcó el dirigente. Sobre esa problemática, el titular del sindicato recordó que la justicia le ordenó a las autoridades de la ciudad que haga un plan para detectar y eliminar el amianto y que busque los que trabajaron los últimos 30 años y hoy nada se cumple. Horacio Rodríguez Larreta no cumple con el fallo de la justicia que ordena detectar y eliminar el material cancerígeno. Preocupante movilización y acuartelamiento nocturno de la policía bonaerense. Efectivos de la policía bonaerense se manifestaron anoche en la ciudad de La Plata, donde rodearon la sede de la gobernación y también la residencia del gobernador Axel Kicillof durante la madrugada, y se retiraron reclamando no ser sancionados. El hecho generó preocupación y también festejos en perfiles de ultraderecha en redes sociales, por el mismo motivo: la amenaza potencial para las ya degradadas garantías democráticas con el antecedente inmediato de los motines policiales en el golpe en Bolivia. De los 135 distritos bonaerenses participaron de la protesta policial parte de los efectivos de Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Malvinas Argentinas, Pilar, Quilmes, La Plata, Junín, Ituzaingó, Hurlingham y algunos agentes de La Matanza, informó el portal bonaerense El Vigía, uno de los pocos medios que cubrió los hechos mientras ocurrían durante la madrugada. Con un petitorio de 7 puntos, abandonaron sus guardias y dejaron las calles sin patrulleros, registró El Vigía, a diferencia de lo que difundió esta mañana la agencia Telam, que limitó la medida a efectivos retirados de la policía bonaerense y agentes en actividad francos de servicio. Muy bien, seguimos ahora con las noticias internacionales. Compañeros, voy a cambiar el orden para empezar por la de Brasil. Por donde vos quieras. Bolsonaro amenaza a un periodista con llenarle la boca de puñetazos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha amenazado este domingo a un periodista asegurándole las ganas que tiene de llenarle la boca de puñetazos. La respuesta fue consecuencia de que el periodista le preguntara acerca del origen de las transferencias bancarias por valor de 89 mil reales, serían 13.500 euros, que el antiguo asesor de su hijo Flavio, Fabrício Queiroz, transfirió a la cuenta de su esposa, Michelle Bolsonaro. Tengo ganas de llenarte la boca de puñetazos, ¿estamos? Le ha espetado Bolsonaro a un reportero del periódico O Globo cuando le cuestionaba acerca del origen del dinero que Queiroz y su esposa transfirieron a la cuenta bancaria de Michelle Bolsonaro entre 2011 y 2016. En un primer momento, Bolsonaro alegó, al poco de asumir la jefatura del Estado en diciembre de 2018, que se trataba de una serie de transferencias de 24.000 y 40.000 reales de una deuda que Queiroz mantenía con él. Sin embargo, tras levantarse el secreto bancario de Queiroz al ser detenido por un supuesto delito de malversación de fondos dentro del seno de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, de la que formaba parte el hijo mayor de Bolsonaro, Flavio, se descubrió que las cantidades transferidas ascendían a los 89 mil reales. Según la Fiscalía de Río de Janeiro, Queiroz es la cabeza visible de una red de rachadiñas, trama corrupta con la que asesores y políticos se agencian parte del salario de sus empleados públicos. Rachadiñas, mira qué lindo término. Dentro del gabinete de Flavio Bolsonaro, por entonces diputado estatal de la Asamblea Legislativa Carioca. Bolsonaro nunca ha presentado comprobantes de esas supuestas transacciones entre él y Queiroz, y cuestionado por ello en diciembre de 2019 por un periodista, El presidente brasileño le respondió en ese momento: pregunta a tu madre si el comprobante que le dio a tu padre es correcto. Bien, clarito. Es bastante claro cuando habla Bolsonaro, ¿no? Para arrancar las noticias internacionales de hoy. Uruguay amplía los beneficios para los extranjeros que inviertan y se radiquen en el país. El Congreso aprobó con algunas modificaciones el proyecto presentado por el presidente Luis Lacalle Pou y se extienden las vacaciones fiscales. El Congreso de Uruguay sancionó, con algunas modificaciones, el proyecto de ley presentado por el presidente Luis Lacalle Pou sobre los incentivos tributarios para quienes saquen la residencia fiscal uruguaya e inviertan en el país. La medida ya despertó el interés de los argentinos de alto poder adquisitivo que garantizan, que analizan radicarse del otro lado del Río de la Plata. La Cámara de Senadores aprobó este martes el proyecto de ley que modifica la vacación fiscal, un beneficio para quienes adquieran la residencia fiscal a partir del ejercicio 2020 en el país. Ahora pasará a ser promulgado por el Poder Ejecutivo, informó el diario El País de Montevideo. La residencia fiscal determina qué impuestos debe pagar una persona, física o jurídica, según el país donde reside y de acuerdo a dónde genera las rentas, explicó El País. La normativa vigente dice que quien tenga la residencia fiscal tiene la opción de tributar el impuesto a la renta de no residentes por 5 años para los rendimientos de capital mobiliario provenientes del exterior. Pero como el IRRNR no lo agrava, no pagan por esos rendimientos. Luego de los 5 años del plazo de exoneración, el extranjero pasa a tributar impuestos a las rentas de personas físicas por los rendimientos de capital mobiliario en el exterior a una tasa del 12% anual, detalló el diario uruguayo. Ahora, con los cambios aprobados en el Parlamento, se extiende la vacación fiscal de 5 a 10 años. Bueno, no sé, un lío bárbaro de números y porcentajes, pero sí. Yo me quiero ir a Uruguay, ya está, no sé, ¿o no? Evidentemente. Está lindo, está tentador. Sí, lindo para quienes más tienen, ¿no? Claro. Bueno, y me voy a Estados Unidos, sí, me voy a Estados Unidos porque lo merece realmente. Proponen a Donald Trump para el Nobel de la Paz, sí. Bueno. ¿No lo puede creer usted? No me jodas. En serio, sí, yo quería leer eso. Por el acuerdo entre Israel y Emiratos, sí, en un parlamentario noruego ha propuesto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como candidato al Premio Nobel de la Paz del 2021. Por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, informó hoy la cadena Fox News Radio. ¿Sí? El parlamentario Christian Tibring, no, es muy difícil de pronunciar esto, Michede, sí. Miembro del ultraderechista Partido del Progreso, es el impulsor de esa candidatura, según explicó a la propia cadena, a la que dijo que el acuerdo entre Israel y Emiratos es muy significativo, ¿sí? Es un acuerdo único, asegura. Pero Emiratos Árabes es petróleo, digamos, dos palabras. Claro, petróleo, sí, tal cual. Sí, no tiene otro nombre. Así es, mucha Emiratos paz. Igual petróleo. Mucha paz. Este acuerdo parece que menciona también la retirada de tropas estadounidenses de Irak, ¿sí? El parlamentario ya nominó a Trump para el Nobel de la Paz en 2019. Por sus esfuerzos diplomáticos con Corea del Norte. Si miles de personas pueden proponer candidatos para el Premio Nobel de la Paz, incluyendo miembros de parlamentos y gobiernos, profesores universitarios y galardonados en años anteriores. El Comité Noruego del Nobel, encargado de seleccionar al ganador, se ha negado a comentar la propuesta. Si el año pasado Trump aseguró que se merecía ser reconocido con el Nobel por su trabajo en Corea del Norte y Siria, pero se quejó de que probablemente nunca recibiría el honor. Si el expresidente Barack Obama, némesis de Trump, ganó el premio en 2009 a los pocos meses de iniciar su primer mandato. Bueno. Él también lo quería y no. Claro. Se lo merece, che. ¿Puedo decir que se lo merece? Sí. ¿Cómo es que? Qué grande, sí, Trump, ¿no? Y bueno, cuando no se lo den se va a quejar, porque si se lo dan, no sé. De Estados Unidos nos vamos a Rusia. Bajamos un poquito la guerra de las galaxias. Ahí. ¿No te gusta? ¿En serio no te gusta? Mientras Rusia distribuye su vacuna, ¿cómo se dirá vacuna en ruso? China celebra 23 días sin contagios locales. El mundo se acerca a los 900.000 muertos por coronavirus y mientras Europa sigue preocupada por los rebrotes de casos, China celebró que no quedan contagiados locales y Rusia comenzó a distribuir su vacuna en los centros médicos. De ayer a hoy se reportaron más de 9.000 decesos por COVID-19 en el planeta y la Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que antes de que termine la jornada se habrá superado la barrera de los 900.000, mientras que los infectados sobrepasan los 27 millones. En líneas generales, América se mantiene como la región más afectada, con 14 millones de casos y 500.000 muertes. Y la escoltan el sur de Asia con casi 5 millones de contagios y con casos en ascenso, Europa con 223.000 muertes. Pero las miradas hoy se posan sobre Rusia porque se convirtió en el primer país en distribuir una partida inicial de la vacuna contra el coronavirus que se llama Sputnik 5, que se encuentra actual, parece nave espacial, sí. Vos decilo, es así, tal cual. Tiene que ver con el Sputnik, que fue el que primero que llegó a la luna, llegó a la luna. Que se encuentra actualmente en fase 3, mientras un segundo antídoto también de desarrollo nacional ruso concluyó ya la segunda etapa de ensayos. La puesta en circulación de Sputnik 5 está destinada a grupos de riesgo y a voluntarios de la tercera fase de los ensayos clínicos, mientras que la vacunación masiva de la población comenzará hacia fines de año, expresó hoy el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Por las dudas, ¿viste? A fin de año arrancan por si pasa, ¿viste? Como pasó con la vacuna de Oxford, ¿viste? Que ya hubo un caso ya ayer, anteayer apareció un caso que hizo volvió todo para atrás. Se complica con las vacunas. Y la última noticia nos lleva a Grecia. Incendio en el campo de refugiados de Moria. Ha sido la consumación de una tragedia anunciada. Miles de migrantes y solicitantes de asilo se encuentran sin refugio después de que el fuego haya destruido este miércoles la totalidad del campo de desplazados de Moria, en la isla griega de Lesbos. Varios incendios se sucedieron durante la noche del martes al miércoles en el recinto que aloja a 13.000 personas y es el mayor campo de refugiados del país. Y después, en la tarde de este miércoles, otros dos nuevos focos han arrasado lo poco que había quedado en pie. El gobierno griego ha convocado una reunión de urgencia del Consejo de Ministros para analizar los hechos. También ha declarado el estado de emergencia en Lesbos para los próximos 4 meses. Anunció medidas urgentes para el realojo de migrantes que serán albergados en carpas y barcos militares y envió refuerzos policiales para mantener el orden en la isla. Las causas del fuego no estaban aún totalmente claras al cierre de esta edición y circulaban varias versiones sobre lo ocurrido. La agencia de noticias alemana DPA informaba a primera hora de esta tarde que algunos residentes del campo indicaron que habitantes de Lesbos habían provocado los incendios, mientras que otras versiones atribuían la autoría a los propios migrantes y refugiados y señalaban que tiraron piedras contra los bomberos que acudieron a apaciguar las llamas. La agencia de noticias griega ANMPA aseguró por su parte que los hechos se precipitaron a raíz del anuncio de que 35 residentes del campo dieron positivo por COVID-19, por lo que debían aislarse con sus familias y contactos estrechos a las afueras de Moria. Ante el obligado aislamiento, algunas personas intentaron abandonar el campo durante la madrugada. Los fuegos se habrían originado en medio de las tensiones. Bueno, muy bien, esto fueron las noticias breves. Vamos a hacer una pausita musical en este Enredando las Mañanas de este jueves y enseguida volvemos con todas las noticias, sí, a full.